mayor bagaje de toda Europa, Brian Auer, alguien que supo consagrarse como virtuoso del teclado en la década de los años 60. 1968, el momento de su presentación, de su debut. Que el país de los sueños. Todo dentro del jazz rock, creado en Londres, junto a Dave Ambrose y Clive Tucker, formó los míticos Trinity, acompañando en el concierto de jazz de Richmond en Virginia en el año 65 a una de las caras más fotografiadas de aquellos años, a la mujer de un músico de jazz convertida en una vocalista muy conocida, Judy Driscoll, la época de los Trinity. 15º álbum, 2012, para Brian Auer, Language of the Heart, descubriendo junto a él su visión de lo que es el lenguaje del corazón. El país de los sueños. A classical style, the mere thought of you makes the passion in me so high. Music and you fused together as one, rhythm and love come together in a perfect song. The dance of love is for us to share, like the sound of music, love is everywhere, yeah. So come closer and together we will do the dance of love, a love that only two can share. I hear music playing when I'm in your arms, piano, saxophone, a strong coming. I hear music playing when I'm in your arms, piano, saxophone, strong. Your fascinating rhythm serenades my soul. Note by note, your love begins to take control. Your body moving, dancing slowly to the beat. The rhythm slow, dangerous but also sweet. Come taste the music, come walk with me. We'll share a love that only true love can see. A magic carpet ride that will lift you up and take you up forever high. I hear music playing when I'm in your arms, piano, saxophone, strumming, coming through me. I hear music playing when I'm in your arms, piano, saxophone, strumming. True love can see. I'll take you up on a magic carpet.